conductora de Crónicas Macrianas, que volvió a la siesta, que no fue. Buenas tardes, Nilda. Gracias por aparecer de nuevo por acá. Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Muy bueno tenerte de nuevo, Nilda. Pero esta vez ya no para conversar del Crónicas Macrianas o de instalarlo, sino directamente con la idea de compartirlo, Nilda. Bueno, gracias. Sí, cómo no. Compartimos. Compartimos, yo esperaba que vos tuvieras elegido algún párrafo o alguna parte de Crónicas Macrianas que nos puedas leer, que nos puedas compartir en esta hermosa tarde en La Pampa que hay. Sí, cómo no, escúchame, yo de todos modos voy a leer, son 3-4 minutos, toda entera, es todo el... Nos parece muy bien. Todo el relato. Está bien, está bueno. Quiero aclararte que no soy narradora, así que es difícil para alguien que no sabe narrar leerlo, no sé. Bueno, vamos a intentar. Pero vamos a intentarlo, tenés toda nuestra confianza y nuestra atención, Nilda, y viste cómo es, siempre hay una primera vez. Sí, bueno, vos decime y largo. Larga nomás entonces, gracias, Nilda. Bueno, gracias. Bueno, el relato se llama La Navidad de la Memoria. Dice, la Nochebuena de 2015 fue triste para los memoriosos memoriosas. Terminamos de comer el pan dulce y bebimos los últimos sorbos de sidra, champán y vino antes de coincidir en que no había motivos para festejar, salvo habernos encontrado. Empezamos a hablar al tiempo que mirábamos cómo el cielo se poblaba de estrellas luminosas. Poco antes de las 12 empezaron a estallar los cohetes y las luces de Bengala, al igual que todos los años, como si no hubiera sucedido una tragedia pocos días antes. Una persona comentó que lo acontecido era un tremendo retroceso en la historia. Otra dijo que se trataba de una pesadilla. No faltó quien recordara la película El retorno de los muertos vivos. Un amigo historiador mencionó que es común la repetición de la historia con otros actores a causa de la desmemoria inoculada en este caso por la prédica perversa de los medios de comunicación. Lo más doloroso y sorprendente fue darnos cuenta que las vampirosas habían regresado por voluntad de la mayoría, que no pudo reconocerlos por sus discursos esperanzadores, trajes elegantes y buenos modales. En breve tiempo, pusieron en evidencia su condición vampírica, ya insinuada en los rostros amarillentos y en los destellos de sangre entre los colmillos. Un año después de esa Navidad lúgubre, empezó la cacería contra quienes se atrevieron a denunciar su naturaleza sanguinaria. Al principio, la persecución fue selectiva. Para cuando casi fueron descubiertos, ya habían invadido los espacios públicos y privados hasta penetrar en los hogares humildes. Las más vulnerables fueron los primeros en padecer letales mordeduras. Una desagradable sorpresa fue ver a quienes históricamente habían repudiado a los vampiros salir a defenderlos, convertidos en sus mejores aliados en el proceso. Quizás como resultado de alguna inconfesable y placentera orgía nocturna de vampirismo o de una negociación sangrienta pero rentable. 3 años más tarde, la mayoría de las personas con memoria hemos iniciado una campaña nacional de adherentes antivampíricos que aportan estacas de diversas calidades, tamaños y formas. Sabemos que las mejores son de roble por la nobleza de la madera. Por cierto, hay intensos debates entre quienes pretenden que las estacas que se ofrecen sean de buena calidad y los aportantes, gente confiable e insospechada de haber tenido alguna relación con vampiros. Y por otro lado, quienes plantean la necesidad de unirse sin hacer diferencias. Los más principistas sostienen que no se trata solo de ahuyentar a los enemigos, sino de incinerar el interior de las cuevas en las que se reproducen y guarecen. La mayoría evalúa que hay que garantizar el éxito de la causa a corto plazo, ya que pronto habrá una primera contienda. Sabemos que tendremos que librar muchas batallas a posteriori, sin fechas ni desenlaces previsibles. pero tanto para el presente como para el futuro apostamos a la victoria siempre. Ese es el relato. Qué bueno, la verdad, Nilda, es que es un viaje de tu creatividad, digo, porque has hecho catarsis, lo que nos decías la otra vez, ¿no? Todavía no, porque andan los vampiros jodiendo como nunca. Está muy bueno, muy bueno. Mirá, yo me había imaginado algo, me había propuesto imaginarme algo, pero no me imaginaba concienzudamente la materia, cómo la usaste, qué era lo que hiciste. La verdad es que está muy bueno. Nilda, yo no sé, no sé si tenés preparado otro, pero... Sí, nos depende el tiempo que tenga. Bueno, depende el tiempo. Lo vamos a dejar para la próxima. Pronto tendremos de nuevo, Nilda. Prepárate otro. Esto estuvo exquisito, ¿eh? Estábamos escuchándola. Bueno, me alegro que te haya gustado. Gracias, Nilda. Chao. Que tengas muy buena tarde y pronto seguimos compartiendo el Crónicas Macrianas, que ya cumplió un año. Chao. Chao, gracias. Hasta pronto. Bueno.